Yo soy el que espera hasta que subas una foto, el primero en comentarte, el que piensa todo el día en tu carita y el que muere por besarte, el que imagina su futuro junto a ti. Amor, tú tienes que saber que si no estás mi vida no tiene sentido. Estoy enamorado y que te quiero como a nadie había querido. No es fácil para mí decirlo, corazón. No pensé en quererte como lo hago, pero dime tú qué hacer con tus encantos. Una sonrisa me basta y sobra, me doy cuenta que te